amistoso, si se quiere, con el país hermano de Brasil. Algo llamativo, no debería, o sea, firmarse un tratado para mantener las buenas relaciones con un país limítrofe, ¿no? Sí, en realidad se conmemora, se dice el Día de la Amistad, no por el tratado en sí, que es otra cuestión, sino porque se da como un comienzo de una relación que dura hasta hoy en día. Bien, sí, esperemos seguir teniendo buenas relaciones con el país vecino de Brasil. Y en lo que corresponde a deportes, un día como hoy, es decir, un 30 de noviembre, pero de 1963, el argentino Rubén Luis Di Palma debutaba en el Gran Premio de Turismo Carretera. Y siguiendo con el tema automovilismo también, pero en 2003, a los 45 años, el corredor Tito Bessone obtiene por primera vez el título del Turismo Carretera, justamente esta misma competencia. Bueno, si les parece, Sí, quería decir, ya que dale. estamos en efemérides, que hoy es el día del teatro independiente, así que le mando un saludo, en realidad del teatro en general, pero también del teatro independiente, en lo nacional por lo menos, así que un saludo enorme a todos los artistas y también a los que son parte del teatro y quizá no están arriba del escenario, como los sonidistas, los iluminadores, incluso los boleteros. Hoy es el día de todos ellos, así que un saludo enorme desde Imagina. Bueno, cómo no, nos adherimos justamente a este saludo desde acá, desde Radio Rebelde, para todos ellos. Y si les parece, vamos a escuchar un tema y volvemos con más Imagina. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Para estar mucho mejor, sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canelada de noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Ah! 13 y 18 el horario, 24.2 la temperatura. Vuelvo un poco a mi error de conductor, escuchando Hace Calor de los Rodríguez. Me pudo suplantar bien Vane con este tema de los subtes, realmente estamos complicados. Sí, sí, complicado a todos, se nos complica sin subte. En realidad, más que todo, porque ya estamos acostumbrados, lo tenemos como algo totalmente internalizado, que nos tomamos el subte y llegamos, y cuando pasan este tipo de cosas, se nos complica buscar una alternativa, que seguramente tardás más y el cálculo de tiempo termina siendo no siempre el correcto. Sí, después vamos a estar adelantando cuáles van a ser las próximas líneas que van a parar y cómo está el conflicto en este momento, que se viene el fin de semana y bien sabemos que estos dos días van a ser a pura negociación. Pero vamos, un tema muy importante que ha ocurrido en el ámbito internacional y en Medio Oriente, porque Palestina, por un voto casi unánime, salvo por 9 votos negativos, fue elegida como Estado observador dentro de la ONU. Exactamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó la entrada de Palestina como Estado observador, como estabas diciendo vos, Fede. Se aprobó por 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Esto de abstenerse y no votar en contra es bastante lavarse las manos, pero bueno, eso es una opinión personal. Eso obviamente llevó a la celebración del lado de las personas de Palestina y en la Franja de Gaza. Salieron a festejar a las calles los habitantes de ese país. Y obviamente lo que significa que sea Estado observador también significa que no es miembro. O sea, es Estado observador, no miembro. Ese es el título oficial. Implica que la organización internacional le da una soberanía a los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967. Por eso es tan importante que esto se logre. Este tipo de reconocimiento también lo tiene el Vaticano. Vale resaltarlo para que se sepa. Sí, sí, dentro, ahora en este momento están el Vaticano, el único garante es el Vaticano, bueno, ahora está también Palestina. Medio que se ve más o menos a la altura que ponen a los palestinos, porque realmente Palestina, que pide ser un Estado con habitantes y demás, y el Vaticano, que funciona como Estado, pero es en realidad una institución de la Iglesia, creo que Palestina es un paso más hacia un logro mayor que se quiere desde hace muchos años. Sí, en lo personal a mí me parece que esto se tomó en realidad por todo el conflicto que se está dando ahora, como para tratar de que se deje de tensar tanto la situación. Si bien están como en una tregua, de a momentos parece que esto se va a terminar y que va a retomar el conflicto perdón, bélico que sucede en la zona, sobre todo en la Franja de Gaza, como sabemos bien. Pero es importantísimo esta decisión que tomó la Asamblea General de la ONU. Y como les decía, lo bueno es que los habitantes de Palestina salieron a festejar las calles con mucho color, con mucha bandera, con mucha foto, con mucha felicidad, y eso es lo que celebramos desde este lado del globo. Más un día también de nostalgia, porque ayer se cumplían 65 años de que la ONU dispuso la partición de Palestina, cuando se dividió en lo que era una parte para los estados árabes. En ese momento no se lo tenía en cuenta a Palestina como un estado, va, ahora tampoco, pero ni como una autoridad nacional soberana, como es ahora desde parte de Cisjordania y del partido Al-Fatah. Bueno, se recuerda también eso. Bueno, y ahora una alegría se le suma a este día que sumaba tristezas. Sí, por eso hablaban de que no había sido azaroso que se haya decidido en ese momento, y la efeméride es esa, vale recordarla, porque en el día de ayer no la dijimos, y está muy bueno porque tiene que ver con lo que se está dando en el día de hoy, con esta aceptación de que es un Estado observador. Así que bueno, lo que vale resaltar también es que no hay que olvidar esto que decía Fede, de que el Vaticano tiene mucho que ver con religión, más de Estado como soberanía, y sería muy bueno de que no tenga el mismo reconocimiento que Palestina, pero bueno, ya es otro tema donde no voy a ahondar mucho. Sí, claramente. Eso parece raro o suena extraño realmente, pero es una consideración que hay que tomar. Puede ser un paso más para Palestina. Creo que claramente no se puede volver a los inicios, donde los estados árabes, en ese momento una Palestina que todavía no estaba formada, porque había sido parte de esa Primera Guerra Mundial cuando el Imperio Otomano, que se divide en los estados árabes en distintos países. Bueno, Palestina aún no está formada de manera como Estado, por lo tanto los judíos provenientes más que nada de Europa aprovecharon esa parte y formaron Israel. Pero creo que realmente es muy difícil volver a, por lo menos a los territorios de la Guerra de los Seis Días del 67, que es lo que se espera aplicando la resolución 242. Lamentablemente la historia la ha sobrepasado, pero es todo un indicio de que hay una leve esperanza para los palestinos y una leve esperanza también para el mundo, porque esperemos que haya un acuerdo de paz. Sí, eso es lo que esperamos todos, y realmente hay que tener en cuenta la historia. Lamentablemente la historia no beneficia mucho a lo que es este conflicto, que por ahora está en tregua, y por eso hay que estar muy atentos, porque si bien obviamente los pobladores están muy felices y está bueno que lo celebren, también hay que tener el ojo puesto en que la historia demuestra que las treguas no duran mucho. Sí, igual creo que fue fundamental acá el papel de Mohamed Mursi, el presidente egipcio, que más allá de lo que está disponiendo su país, pues está sobrepasando por amplias marchas, más que nada en esta semana, pero él fue quien sentó a los palestinos y a los israelíes no a negociar, sino a tratar una tregua, sentarse en una silla. Por lo menos era lo que pedía Israel, de llegar a un acuerdo antes de que Palestina llegue a la ONU. Porque recordemos que Netanyahu apuntó a este 29 de noviembre como un día que iba a haber represalia contra los palestinos si no había un acuerdo anterior con Israel. Bueno, esperemos que estas charlas hayan funcionado. No creo que se lleve un tratado de paz, más que nada ya ahora. Sí tenemos la esperanza para un tiempo futuro, pero ha funcionado en cuanto para cesar los ataques del momento. Exactamente, y sabemos obviamente que lo más preocupante de todo es el apoyo de Estados Unidos a Israel en lo que es este combate bélico que a veces se retoma en esa zona. Por lo menos a mí es algo que sumamente me preocupa muchísimo, porque es uno de los países más armados del mundo. Entonces hay que poner el ojo también ahí. Sí, creo que también por ahora, por lo menos, primer gobierno de Obama, por lo menos se mantuvo aparte de lo que es Israel. Ahora las palabras de Obama hablan de que apoyaba la defensa de Israel, pero lo importante es que no apoya un ataque terrestre, que era lo que se esperaba, por lo menos antes de la tregua, luego de estos variados ataques cruzados entre Hamas y el gobierno israelí. Pero bueno, ahora pasamos al ámbito deportivo, algo un poco más cálido, porque ayer Tigre llegó a la final de la Sudamericana. Exactamente, Fede, como lo habíamos anunciado, ayer a la noche jugaba Tigre contra Millonarios. En el partido de ida habían empatado 0-0, entonces decíamos que estaba todo abierto, digamos, la llave todavía no tenía una resolución, pero finalmente anoche Tigre empató con Millonarios y esto le dio la posibilidad de pasar a la final de esta Copa Internacional, algo que para Tigre es totalmente nuevo y por lo que se considera un logro totalmente importante, sino, o sea, total para su historia vital, porque nunca había obtenido una cosa así a nivel internacional. Así que bueno, como decíamos, empató 1-1. Recordemos que estaba ganando el partido con un gol de Echeverría, y después se le empezó a complicar en el segundo tiempo, a los últimos minutos del encuentro, porque el equipo millonario fue por lo menos a intentar hacer un gol y lo consiguió. Sí, si uno ve por lo menos algunos años atrás, menos de 10 años, veías un River hasta antes de la llegada, un Tigre antes de la llegada de Caruso, quien fue quien le dio más potencia y quien le dio el aliento para subir de primera vez a la B Nacional y luego tener impulso de llegar a primera, pero que hacía muchos años que no volvía a la A, y una vez que volvió se lo veía inestable y irregular, y ahora lo estamos viendo en una final de la Sudamericana, cómo ha progresado en tan pocos años. Clubes también, no solo Tigres, sino como Arsenal, Godoy Cruz, clubes que a través de una dirigencia correcta, bien financiada y yendo poco a poco, paso a paso, creo que están haciendo un buen trabajo y se ve alrededor de los años. Sí, totalmente, Fede, como decís. Un Tigre que viene haciendo las cosas bien. Recordemos que en esta competencia sudamericana también estaban equipos argentinos como Independiente y Boca, que no llegaron a las mismas instancias en las que llegó Tigre, así que un muy buen logro para el equipo de Victoria, como decíamos, muy, muy contentos todos por Tigre. El más apasionado se lo vio ahí eufórico a Sergio Massa, el intendente de esta localidad, así que bueno, que también ha aportado mucho para que Tigre siga en este buen camino. Sí, recordemos antes de entrar en la política, él era presidente del Club Atlético Tigre, bueno, luego incumbió en lo que es la intendencia de Tigre y demás en la política, fue también diputado, pero le damos desde aquí nuestros saludos a Tigre y pasamos a las vías de comunicación para dar un llamado, porque se pueden comunicar con nosotros, hablar de este tema de Tigre, que es muy importante porque ha llegado a la final histórico de la Sudamericana, al 4864-2230, 4861-3193 o al 4861-1189. Si no, las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, somos @imagina740, y en Twitter somos @imaginaenradio. Y tenías una información más, Vane, ¿no? Sí, de Tigre, déjame decirte, Fede, que va a estar jugando la final el 12 de diciembre, que se decía que iba a ser en su cancha, pero finalmente, bueno, contra San Pablo, me olvidé de decir quién iba a ser su rival, que decían que iba a ser en su cancha, pero no va a ser así porque la Conmebol pretende que un estadio donde se juegue este tipo de final tenga más de 40.000 asientos o lugares para poderlo verlo, y no cuenta con eso el Estadio de Tigre, así que bueno, se está definiendo dónde se jugará. Así que damos la novedad en cuanto a Tigre y su final en la Sudamericana. Tanda y enseguida volvemos con más Imagina. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio Publicitario. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. A que sí, cariño. A que sí, cariño. Volvió el radio show a la radio. Tu hijo, tu primo, tu hermano, tu marido, la abuela, todos escuchan A que sí, cariño. Un programa para todos los gustos. Los viernes de 18 a 19 horas por Radio Rebelde AM740. Conducción Diego Arjona y Mariana Maremoto Sosa. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Porque vos la elegiste, porque nos eligieron miles, estás en Radio Rebelde. De ser, pues tengo ganas de amar, y nada debes preguntar cuando ves que me voy. Yo soy de cualquier lugar, soy de cualquier lugar, voy a cualquier lugar, voy a cualquier lugar, soy de cualquier lugar, soy de cualquier lugar. A mí es, y en el verano ya me voy. debe de importar, si total te quiero igual. Yo soy de cualquier lugar, soy de cualquier lugar, voy a cualquier lugar, voy a cualquier lugar. Soy de cualquier lugar, soy de cualquier lugar. Faltando 25 minutos para las 14 horas, con 24 grados 2, continúa la temperatura, cielo totalmente nublado, hubo lluvias por la mañana, se esperan tormentas para la tarde, noche, al igual que en el fin de semana. Y estamos escuchando Soy de cualquier lugar de Los Gatos, nos remontamos hacia la década de los 60, igual yo tenía solo de Los Gatos, tenía La Balsa. Digamos que la edad no me daba para llegar hasta ese punto. No sé ustedes que son más grandes que yo. ¿Estás juzgando a quien eligió el tema? Yo no soy mucho más grande que vos, de ojito, ojito. Puedo tener voz de vieja, pero no soy vieja aún. Bueno, lo bueno del programa es que nos vamos culturizando en el aspecto musical. Claro, por ahí no tenemos mucha idea. Por ahí había alguien que no sabía. Culturizando. Bueno, sí. ¿Qué te pasa? Turistear existe, ¿eh? Yo y lo capaz uso que culturizando también. Está bien, una ayuda para la Real Academia Española, por favor, estas dos chicas están inventando nuevas palabras, así que a empezar a escribir o por lo menos... El lenguaje se va modernizando todo el tiempo, así que bueno. Decimos nuestras vías de comunicación, el 4864-2230, el 4861-3193, 4861-1189, tres teléfonos, la verdad, para que se pueda comunicar todo el mundo. Y luego también en las redes sociales, estamos en Facebook, Imagina 740, y en Twitter, donde se suman los seguidores, que somos @ Imagina en Radio. Ahora vamos a tratar el tema del día, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, tema subtes, que están cortando esta especie de corte escalonado que tuvimos también ayer, que comienza a las 5 de la mañana, después termina a las 11, pero va pasando por todas las líneas, digamos. No son los cortes de agosto, esos 10 días que estaban totalmente sin uso los subtes, las líneas las 24 horas cerradas durante 10 días, pero realmente a algunas personas les afecta y hasta muchos confunde. Exactamente, porque uno, dependiendo de en qué parte de la ciudad de Buenos Aires está, ve qué subte se toma y realmente cuando llega ahí dice, ah, no, pero pará, este era el que paraba de ahora dentro de 3 horas. Es como algo que confunde mucho porque si te dicen, bueno, paran todos los subtes de 5 a 7 de la tarde, perfecto, ya sabemos. Pero en este caso es como que vos estás en la ciudad de Buenos Aires y si no estás con auto no sabes qué hacer, tenés que optar por los colectivos que realmente están llenos de gente porque muchas personas se dieron cuenta cuando llegaron al subte de que no funcionaba ese que debían tomar y los colectivos como siempre también son los afectados. Sí, yo por lo menos en el día de ayer pude regularlo y llegué justo y pude zafar en algunos lados. Hoy me cambiaron totalmente la grilla de los subtes, me los cambiaron todo el lugar y me afecta 100%. Sí, recordemos que en este momento y hasta las 2 de la tarde va a estar suspendida la línea B. Acá nuestro productor está muy contento porque es la que él utiliza. Pero bueno, la gente que se tiene que tomar la línea B, que lo haga a partir de las 2 de la tarde, que ya se reanudará el servicio. Sí, un paro que comenzó con la línea C de 5 a 8 de la mañana. Recordemos, ayer también había terminado con esta misma línea hasta las 23 horas. Pues continuó, como decía Vane, a partir de las 11 de la mañana y ahora en unos minutos abrirá de vuelta a las 14 horas, que será la línea B y continúa el paro con la H, que lo hace hasta las 17, luego la línea A y por último la línea D, que es la que me lleva qué a casa. Qué complicado va a ser eso, ¿eh? Sí, sí, no, realmente. Encima el 20N también, recuerdo que pararon la B y de repente cuando ya había terminado el paro nadie más paraba, hasta los 60 estaban funcionando. La D no funcionaba la noche, no sé por qué realmente. Cuánta indignación de parte tuya, se nota que sin la línea D no podés vivir, me parece. No, no, utilizo mucho el subte. Más allá de que no viva aquí en Capital, pero es lo más rápido y si uno tiene poco tiempo es muy efectivo. Exactamente, sí. Y por eso siempre si uno necesita llegar con un colectivo cuando los subtes tienen este tipo de problemas, tiene que salir con mucho tiempo de anticipación en este caso, porque obviamente los colectivos tardan más que el subte, como vos decías. Bueno, y eso en cuanto a temas subtes. Recordamos, por algunos datos duros, se están perdiendo con este segundo día 925.000 pesos y también están afectando a 370.000 usuarios según las estadísticas. Estas reuniones que no pudieron coincidir entre Metro Delegados, la ciudad y la empresa, el martes y el miércoles, bueno, ahora también el fin de semana, no lo han dicho, pero seguramente habrá reuniones para que el lunes ya esté todo aclarado y continúe funcionando normalmente el transporte subterráneo. Sí, eso, esperemos que el lunes se reanude y tome con normalidad otra vez el servicio del subte. ¿Ese dinero que se pierde para la empresa totalmente? Ese dinero lo pierde la empresa. Igualmente, recordemos que la empresa toma un subsidio, por lo tanto, también lo pierde la ciudad en cuanto a si dividimos los términos y lo llevamos a un largo tramo. Pero dejando el tema del subte, y para alegrarnos más siempre nos refugiamos en el deporte y más que nada para los hinchas de River una nueva alegría porque se viene Ramón. Exactamente, y volvió Ramón nomás. Los hinchas de River pueden estar muy contentos porque era finalmente lo que ellos querían. Gran mayoría de los hinchas de River estaba pidiendo en este último tiempo a Ramón. Entre los cantos que se podían escuchar en contra, además de pasarela en la cancha, también pedían a Ramón. Las redes sociales explotaron y bueno, cada cual puso en su biografía una leyenda que decía volver Ramón con la figurita del DT. Pero bueno, finalmente su deseo se hizo realidad. Ya fue presentado Ramón Díaz como nuevo entrenador de River Plate. Para los que estuvieron en la reunión, cuentan que se resolvió bastante rápido, en 5 minutos. Ramón y Daniel Pasarela estaban con como dos chicos, ¿no?, que recordaban viejas anécdotas. Parece que dejaron de lado sus roces, que decían que no podía a acercarlos, pero bueno, parece que sí recordaron viejas épocas, en aquellas donde se llevaban muy bien. También, bueno, Ramón obviamente volvió con todo y ya pidió refuerzos. Dice que quiere traer a D'Alessandro y De Michelis, así que bueno, veremos si esto se cumple por parte de la dirección técnica. D'Alessandro ya dijo que no venía varias veces. Cada uno que viene dice que va a traer a D'Alessandro y Pasarela lo vuelve a firmar. El caso de Michelis lo creo más posible porque ahora separado de su mujer podría ser más fácil ver a su hijo aquí en la Argentina. Entonces lo ve una posibilidad muy grande ahí. Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Quizás también con este cambio de técnico D'Alessandro pueda también cambiar de opinión. Vamos a ver, o quizás con una abultada suma de dinero dice que sí. Pero bueno, volviendo a lo estrictamente en la toma de posesión del cargo, cuando dio una nota exclusiva para un medio radial, Ramón dijo: nunca tuve contacto con nadie y además creo que no corresponde, haciendo referencia a sus charlas previas a la ida de Matías Almeida, porque sabía que había un entrenador al que había que apoyar y al que tal vez no se le dieron los resultados. Traté de salir poco para no generar polémicas, pero ahora estoy contento y con muchas ganas de empezar a entrenar justamente al equipo de Núñez. Igual acá hay un, en cuanto a la frase de Ramón Díaz, hay algo que le critico mucho a los técnicos, porque hablan de, se quejan cuando a dos fechas o por ahí, estos casos que ocurren, como el caso de Almeida, que la verdad fue increíble, los echan, pero luego viene otro y toma su lugar. No es que se genere una especie de amistad o de grupo mismo, o sea, somos colegas. No puede ser que pase esto, que salga uno y de esta manera y venga otro de casi corriendo, digamos, porque dos días después Ramón Díaz ya está sentado él dando una conferencia en River Plate. No queriendo generar polémica, una de las primeras cosas que dijo fue que si él hubiera estado en el momento del descenso, eso no hubiera sucedido. Un sí. Saludo para JJ. Sí, para JJ López, que bueno, no fue de lo mejor su momento deportivo. También para cerrar y recordar esas frases de Pasarela que nunca nos terminan de cerrar, que dijo, a Matías Almeida nadie lo echó. Entonces, bueno, ¿por qué se fue Matías Almeida si dijo que Almeida no se iba a ir? No, bueno. Lo llamó una contestadora a las 2 de la mañana, claro. Y le dijo... Está despedido. Está despedido. O algo así, no sé, no sabemos todavía. Pero estaba recibiendo un premio y recibió otra sorpresa de parte de la dirigencia de River. Pero ahora nos vamos un tema con 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. 2:45 el horario en la República Argentina. Y ya seguimos con más Imagina. Estoy vencida porque el mundo me es así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Seguimos aquí en Imagina, 13:47 del mediodía, 24 grados la temperatura y escuchábamos recién Mi Enfermedad, interpretado por Fabiana Cantilo, el autor es Andrés Calamaro, una buena interpretación de Fabiana que nos brinda esta canción que tanto hemos cantado. Pero para hablar del espectáculo que no le hemos tocado mucho, tiene Vane los ratings. Exactamente, Fede. Obviamente, como siempre, vamos a dar los números del día de ayer, que lidera como viene siendo ya costumbre, creo, una buena costumbre, graduados con 25 puntos hizo ayer. En segundo lugar, Showmatch con 20, son 5 los que lo separan y se nota. También Dulce Amor, que sigue ahí tercero, firme, no lo bajamos del tercer puesto, con 19.6. Mi Amor, que hizo 19. Y por último, Sos Mi Hombre, con 14 puntitos. Ahí está bastante flojo, flojo. Sé que Guevara no ayudó. No, no, no. Por más que le sigan introduciendo hoy. ¿Introduciendo? No. Yendo. Yendo personajes a la... Esperen, esperen. Voy a decir algo en defensa... Ay, ¿cómo estamos? En defensa de Vane, que culturizar como verbo existe. Así que los oyentes lo pueden empezar a utilizar. Bueno, ¿vieron? Pero no es criticar si existe o no. Creo que lo dijo sin saber que existe. Eso es peor todavía. No, no, mentira. La ignorancia que hay aquí dentro, la verdad. Yo estaba totalmente segura. Bueno, volviendo al tema de espectáculos. Sí, como decíamos, por más que le sigan incorporando personajes a esta tira de Celeste Cid y Luciano Castro, no está dando buenos resultados, y mucho menos los que esperaba Canal 13. Mira, si no podés subir el rating poniéndole calza flu a la Port, creo que ya es imposible. Sí, o el leopardo ese que le gusta mucho. No, no, son increíbles las calzas que le ponen a ese hombre. Sí que ya no tiene más el pelo tenido de rubio como lo tenía ahora, viste, que tiene su época de cantante. Sí, está más serio. Está un poco más serio, estaba peladito. Está un poco un perfil menos guevarista, menos boxeador. Sí, totalmente. A mí me da un poquito de lástima por Celeste Cid, que vuelve a la televisión y hace un desastre de telenovela, habiendo venido de una cosa como Para Vestir Santos, que fue tan excelente. Ojo, no sé si es un desastre. La verdad, la novela la vi muy poco, vi más que nada los primeros capítulos. Es una... podría decirse que es una novela más de un montón, pero no creo que sea una mala novela. Lo que pasa, creo que está cambiando la televisión y ya han quedado viejas estas, lo meloso dentro. Lo vemos, creo que lo que ahora vende es lo que la cercanía a las personas. Graduados, por ejemplo, a quienes se graduaron a finales y principios de los 90, los marcó mucho. Y creo que hay un estudio previo y demás para realizar este programa. Sí, la verdad que sí, la gente quiere ver cosas nuevas en la televisión y por eso quizás no se engancha tanto con el tipo de novelas costumbristas a las que nos tiene acostumbrado Polka. Igual prometía mucho esta novela por el gran elenco que tiene, se ven grandes figuras, pero bueno, no pudo. Igual los que tienen mucha tela para cortar son los programas de espectáculos, porque La Familia Maradona está dando que hablar. Así que, bueno, estaba en dilema el embarazo de Verónica Ojeda. Sí, sí, se afirmó, está embarazada, pero... En este preciso momento se confirmó que se separaron, claro. Definitivamente. Claro. Diego Armando Maradona va a pasar las festividades en Dubái y se va a acercar a nuestro país cuando esté muy, muy poquito llegando ahí el nacimiento de su hijo, que obviamente ya está reconocido, por lo menos por Diego Armando Maradona. Volvió a hablar Dalma, otra vez la polémica, diciendo que ella no se va a meter entre su padre y su hijo, que ya se sabe que es suyo, es así. Sí, igual se metieron con todos los anteriores. Claro, pero... se metieron con todos, pero este no, porque bueno, no da. Y obviamente Diego, en el contrapunto, dijo que a pesar de no pasar las fiestas con sus hijas, él mataría por ellas, cosa que ya sabíamos, pero bueno, vale aclararlo. Hasta hace unos meses estuvo Maradona Jr. acá en la Argentina, que Ventura lo quiso traer al Porvenir. Bueno, Ventura fue... DT del Porvenir, es hincha fanático, es parte del club de la dirigencia, y lo quiso traer al hijo italiano de Maradona para que juegue. No se pudo dar, pero también hay una polémica en ese por lo menos ahí, pues se llama Maradona Junior, pero realmente en el documento no dice Maradona, porque no lo reconoció Diego, y ya se conoce la historia del millón de euros y demás. Sí, complicada la historia que tiene Diego Armando Maradona con los hijos extramatrimoniales. O sea, no voy a hacer referencia al tema. O sea, si son tus hijos, se comprueban que son tus hijos, mínimo dale el apellido, mínimo. Pero bueno, ese ya es problema de él y sus mujeres. Sí, sacamos un poco los problemas personales, nos vamos para el ámbito internacional. México, que estaba convulsionada porque mañana Peña Nieto toma el cargo como presidente. Exactamente, esta asunción, que como les decía al principio del programa, tuvo un atraso bastante amplio. En el día de mañana, como decías, primero de diciembre, Peña Nieto toma el cargo allí en México. Un Peña Nieto que obviamente es en realidad dirigente del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que había tenido un mandato de 71 años antes de que asumiera Calderón. Sí, recordemos, eran distintos presidentes. Exacto. Luego, en la década de los 90, hay 12 años donde el PRI está ausente. No recuerdo el presidente que estuvo 8 años anterior a Calderón, luego llega Calderón, realmente no recuerdo el nombre, pero sí, PRI, un partido histórico, el Partido Revolucionario Institucional. Pero realmente no es lo que no creo que es lo que mejor le haga a México por toda su historia con el narcotráfico. Exactamente, de eso les quería contar un poco, porque obviamente México se encuentra en un momento bastante complicado. Ayer se presentaron los números de lo que pasó durante el gobierno de Felipe Calderón, un gobierno que duró 6 años y en el cual fallecieron 60.000 personas, perdón, por esta lucha contra el narcotráfico. Y obviamente se está buscando que la pobreza mejore, porque dentro de México hay 25 millones de personas que están en momento de pobreza. Ellos son 115 millones, o sea que es un número bastante importante. Estas 25 millones de personas se encuentran en estado de indigencia y hay otros 15 millones que también están encuadradas en la franja de pobreza, pero no a la gravedad de lo que sería la indigencia. Lo que está buscando Peña Nieto es un pacto medio extraño entre su partido, el PRI, y el resto de los partidos para unirse y resolver este problema en el que está hundido el país mexicano, que obviamente lo que se busca es que el Estado vuelva a tomar un rol protagónico en el país, que si bien obviamente Peña Nieto no es muy reconocido por querer que el pueblo mejore, lo que se está buscando es, digamos, que mejore el panorama social, porque esta guerra contra el narcotráfico genera muchísima inseguridad. Sí, creo que lo primero que debe hacer Peña Nieto, si quiere combatir el narcotráfico, es ir y buscar juntarse y sentarse en una mesa junto a Barack Obama. Recordemos que el norte de México es donde más fuerte se hacen los carteles, estos grupos de narcotraficantes. ¿Qué están pasando a Estados Unidos? Se está propagando mucho en Estados Unidos el narcotráfico. Antes era más que nada, Estados Unidos era un lugar de venta, por eso se situaba en el norte de México, pero está pasando la producción hacia el país norteamericano. Así que creo que eso debe ser uno de los primeros objetivos del nuevo presidente mexicano. Exactamente. Obviamente la relación internacional y sobre todo con Estados Unidos para México es muy importante, por esto que vos decías, Fede, y también por cuestiones de inmigración. Sabemos que el roce entre México y Estados Unidos con respecto a la inmigración es bastante amplio. Pero para cerrar, les comento qué opinan los analistas políticos con respecto a lo que se viene para Peña Nieto, que es que obviamente no va a poder cambiar nada. Esa fue la posición de estos analistas políticos, que no son opositores a Peña Nieto, sino que... Vale aclarar eso, no es que son opositores y dicen no va a poder. No, realmente tienen como una posición porque la ven muy difícil para México, y sobre todo hablaron de lo que le recomiendan, que esperemos que lo escuchen, que es atacar al sistema financiero que tienen estas bandas delictivas, que es muy difícil porque también tienen el apoyo de algunas bandas delictivas de Estados Unidos. Por eso es tan complicado el asunto allí en México. Sí, hay que ver, esas son algunas de las propuestas desde aquí, desde los analistas políticos. Que ver, mañana empieza una nueva etapa para México y más que nada para dentro del tema narcotraficante. Esperemos por lo menos que nos sigan las cosas como están ahora, que se cambien. Pero faltando 3 minutos para las 2 de la tarde, ya finalizando esto, el programa, vamos a repasar la fecha, pues se viene el fin de semana y hay una fecha muy importante, más que nada por un San Lorenzo Independiente. Sí, un San Lorenzo Independiente del que se habló bastante a lo largo de la semana, pero si querés vamos a dar lo que es el domingo, que ahí es donde se juegan los partidos más que importantes para este torneo, que va a empezar a partir de las 17 horas con 3 partidos en simultáneo. Por un lado, Vélez, el campeón, va a estar enfrentando a Unión, Belgrano va a estar enfrentando a Tigre y River a Lanús. Estos 3 partidos, recordemos que son los que todavía tienen posibilidades en el campeonato, entonces se juegan en simultáneo, porque de perder Lanús y de ganar Vélez ya se consagraría como el nuevo campeón del fútbol argentino. Así que bueno, después tendremos que esperar hasta las 19:15 que estará este partido, como decía Fede, San Lorenzo Independiente, que finalmente se jugará este día y en este horario después de toda la polémica que se había generado. Así es, domingo 7:15, recordamos, San Lorenzo de local, juegan los de abajo, ahí un River Lanús con posibilidades a 3 puntos de Vélez. Vélez se puede consagrar campeón en esta fecha. Y a River, ¿quién lo va a dirigir? Porque al final no lo dirige Matías Almeida. No, se cree que ya va a tomar posesión del cargo Ramón Díaz para frente a Lanús. Hablaban de un técnico interino del club, pero se hablaba de Zapata más que nada. Pero esto puede ser una nueva noticia. Tal vez más que nada se va a confirmar en el día de mañana, pero no creo que Ramón Díaz ya tome, recién ha llegado, todavía no ha entrenado con el equipo y es viernes. Sí, como decía Fede, estuvo Zapata, que lo habían indicado como un director técnico interino, pero bueno, no fue así. Y para cerrar el domingo, 20:15, Arsenal-Boca. Esos serían los partidos más importantes. Bueno, ahí cerramos la fecha y cerramos el programa porque ya no queda más tiempo. Esto que fue Imagina, quedando unos segundos para las 2 de la tarde. Les reiteramos, 24 grados, humedad amplia, humedad por arriba de los 90 grados, nublado, posibilidad de lluvias para la tarde y el fin de semana. Una información más tiene Ro. Sí, exactamente, de 14 a 17 ahora empieza el paro de la línea H. Bien ahí. Y termina el de la B. Informados, termina el de la B, comienza ahora el de la H. Nos vamos hasta el lunes. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio Publicitario. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. La radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusión.